Amigos de Gran Concepción y el mundo entero, ya está con ustedes tu programa Gente Grande. Acompáñanos y contáctate por el www.espaciosfm.cl o llama al 22 22 363. Iniciamos el programa de hoy. Solo tengo esta tela de color. Yo tengo como techo el firmamento y me alumbra el dulce cielo con su mirada de amor. A veces por las calles me señalan y dicen, ser gitano es un dolor. Yo digo que el gitano es tan libre, no tiene un metro de tierra y al mar le dio calor. Siempre ando con el pecho al descubierto y si la muerte me llama, no le temo, allá voy. Ahora dime, mujer, ¿qué es lo que quieres de mí? Si es que me quieres seguir, nada te puedo entregar. Solo el gitano te dará su amor, el corazón, todo su valor. Y ven, y ven. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mi gente grande, vecino y amigos de Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción? ¿Ya estamos en el jueves? Claro que sí, en el jueves de los grandes, con las informaciones referenciales de interés para el adulto mayor. Van a estar sus saludos también y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Estas que son y serán, por supuesto, siempre de su agrado. Y ya están al aire en su programa Gente Grande, este programa que marca la diferencia y lo más importante que siempre les digo, que es de ustedes. Y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, Gente Grande. Cuando salí a caminar, yo te llamo cascarrabias, aunque a veces es verdad, como cuando yo era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes, papá. Quiera Dios que no me falte. Mirar tu figura recostada en la ventana, tus consejos me han servido para escalar mil montañas, por eso viejo querido, que Dios bendiga tus canas. Por la huerta y también por el solar. Han pasado tantos años y no olvidaré jamás tus palabras, tus regaños, que nunca me hicieron daño y me guiaron de verdad. Quiera Dios que no me falte. Para mirar tu figura recostada en la ventana, tus consejos me han servido para escalar mil montañas, por eso viejo querido, que Dios bendiga tus canas. Muchacho, dice la gente, cuando con pasos medio cansados lo ven pasar, anda vagando sin una estrella por los caminos que ha de cruzar. Sus pobres viejos que lo adoraban nunca pudieron curarle el mal. Que sus amigos, los parranderos, cuando estudiaba para doctor, lo envenenaron su mente sana con pura droga y con alcohol. Lo envenenaron su mente sana con pura droga y con alcohol. Esta es la historia triste y vivida. Y el muchacho no vale nada, no tiene amigos, murió el doctor. Hoy el muchacho no vale nada, no tiene amigos, murió el doctor. sus pobres viejos que lo adoraban nunca pudieron curarle el mal, que sus amigos los parranderos cuando estudiaba para doctor le envenenaron su mente sana con pura droga y con alcohol, le envenenaron. Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo está usted? Yo me imagino que los que están en casita, ¿no es cierto? Ya ubicaron su lugar donde se sienta, donde se pone cómodo. A lo mejor encendieron ya su estufita. Y ya se están preparando o se están sirviendo un cafecito para poder disfrutar de este su programa, ¿no es cierto? La gente grande, claro que sí. Con estos hermosos boleros, así como este de Lucho Barrio, el pobre muchacho que estábamos escuchando, ¿ya? Y para los que están trabajando, yo creo que ya le subieron el volumen, ¿no es cierto?, a su radio, para que así puedan tener una tarde más agradable en su trabajo, ¿no es cierto?, con estas hermosas canciones de este su programa La Gente Grande, ¿ya? El aporte previsional solidario. Si tu pensión de vejez o invalidez es baja, puedes postular a un beneficio para complementarla. ¿Qué es el aporte previsional solidario de vejez? Es, mi gente grande, un beneficio en dinero que complementa las pensiones de vejez o sobrevivencia inferiores a un monto establecido anualmente. ¿Quiénes pueden solicitar el beneficio? Las personas con pensiones de vejez y sobrevivencia del sistema de AFP, también los pensionados por vejez o sobrevivencia del IPS, también las personas con derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, según la Ley 16.744. También en el caso de los pensionados por gracia, exonerados políticos, leyes Reiten o Vale. Y siempre que, además de esa pensión, perciban otra de AFP o del IPS, el monto del aporte en caso de corresponder, eso dependerá del monto de la pensión de gracia o reparación. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos? Tener a lo menos, mi gente grande, 65 años de edad. Pertenecer al 60% más vulnerable. Esto de la población, lo que se determina en el IPS a través del puntaje de focalización previsional. Tener una pensión base menor a la pensión máxima con aporte solidario establecida cada año. La información sobre este valor usted lo puede consultar en ips.gov.cl o también puede llamar al 600-440-0040, ¿ya? No ser imponente ni pensionado de Dipreca ni Capredena, ¿ya? Acreditar también residencia en el territorio nacional por un lapso de 20 años a partir de los 20 años de edad,

vengadores, al ver la cita que lloré, como la noche en que se fue. Tan solo yo, que la quería y la adoré, al ver la cita también lloré, como la noche en que se fue. Botella, trago amargo que envenena. Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena. Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas. Llevo herido el corazón. Inmenso amor que no lo puedo olvidar. Un vacío ahí en mi alma. Llevo herido el corazón. Recuerdos muy difíciles de borrar. Existen muchos recuerdos muy difíciles de olvidar. Momentos llenos de amor que hoy solo son mis tormentos. Momentos llenos de amor que hoy solo son mis tormentos. Recordarla. ¿Por qué llorar si ella no me quiere más? Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla. Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla. Yo bebo de esta botella, trago y El IPS acercando a la seguridad social a todas las personas. Así es, eso hace el IPS. ¿Qué es el aporte previsional solidario de ABG? Es un beneficio en dinero que complementa las pensiones de vejez o sobrevivencia inferiores a un monto establecido anualmente. ¿Quiénes pueden solicitar el beneficio? Las personas con pensiones de vejez y sobrevivencia del sistema de AFP. Los pensionados por vejez o sobrevivencia del IPS. Las personas con derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, según la Ley 16.744. También en el caso de los pensionados por gracias, honorados políticos, ley rating o vale, y siempre que además de esa pensión perciban otra de AFP o del IPS en el monto del aporte. En caso de corresponder, dependerá del monto de la pensión de gracia o reparación. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? Tener a lo menos 65 añitos de edad. Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, lo que se determina en el IPS a través del puntaje de focalización previsional. Tener una pensión base menor a la pensión máxima con aporte solidario establecida cada año. La información sobre este valor puede consultarse también en el ips.gov.cl o al 600-440-0040. No ser imponente ni pensionado de Dipecra ni Capredena. Acreditar residencia en el territorio nacional por un lapso de 20 años a partir de los 20 años de edad y haber residido en Chile al menos 4 de los últimos 5 años anteriores. ¿Ya? Para que usted lo tenga claro, mi gente grande, así es la cosa. Que usted tiene que saber también qué es el aporte previsional solidario de invalidez. Acreditar también 5 años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos 6 años, inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios. ¿Ya? ¿Cómo se solicitan estos beneficios? En las sucursales del IPS o en la AFP o compañía de seguros correspondiente, ¿ya? Presentando solamente la cédula de identidad. Si es un tercero habilitado a través de un mandato especial, debe presentar además poder notarial, mandato especial otorgado ante oficial del registro civil e identificación de los lugares donde no hay notaría, ¿ya? Sentencia judicial ejecutada de designación o nombramiento de tutor o curador. Cuando las personas estén impedidas de concurrir a un notario por estar postrada u otro motivo, deben enviar a su representante a la sucursal del IPS, donde se calificará la causa para otorgarles un poder. ¿Ya? Suspensión o extinción del beneficio. Manténgase usted, mi gente grande, y todos los que están en la sintonía que les interesa esto del aporte previsional solidario de invalidez, manténganse informados sobre los requisitos que deben mantener vigentes para evitar la suspensión o extinción de algunos de estos beneficios. Eso lo puede hacer consultando en el 600-440-0040. También lo puede hacer en el ips.gov.cl o en chileatiende.gov.cl. www.radiocentro.cl. Crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí. Esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos no existe más. Como violetas también regresarás. La primavera contigo llevarás. Tenías tú mi vida entre tus brazos. Tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras. Como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras. Como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras como violetas, tú regresarás. No me espera nada. Quiero acabar con los recuerdos que me matan. Estoy sufriendo por un amor que me engañó, pero Dios quiera que con el tiempo lo olvide yo. Estoy sufriendo por un amor que me engañó, pero Dios quiera que con el tiempo lo olvide yo. Estoy cansado de sus reproches y sus desdenes. Ya no quisiera ni que se acerque, que me hace daño. Estoy cansado de sus reproches y sus desdenes. Ya no quisiera ni que se acerque, que me hace daño. La odio tanto que me repugna su proceder. Ya no la quiero, hoy quiero a otra que es en mi querer. La odio tanto que me repugna su proceder. Ya no la quiero, hoy quiero a otra que es en mi querer. Quiero morir porque en la vida no me espera nada. Quiero acabar acabar con los recuerdos que me matan. Estoy sufriendo por un amor que me engañó, pero Dios quiera que con el tiempo lo olvide yo. Estoy sufriendo por un amor que me engañó, pero Dios quiera que con el tiempo lo olvide yo. Estoy cansado de sus reproches y sus desdenes. Ya no quisiera ni que se acerque, que me hace daño. Estoy cansado de sus reproches y sus desdenes. Ya no quisiera ni que se acerque, que me hace daño. La odio tanto que me repugna su proceder. Ya no la quiero, hoy quiero otra que es de mi querer. La odio tanto que me repugna su proceder. Ya no la quiero, hoy quiero otra que es de mi querer. Vine otra vez para pedirle que volviera a mi lado, para decirle que yo sigo enamorado y que no puedo vivir sin su querer. Muy tarde fue, quise ser ciego, pude haberme equivocado, pero en la cama que dejé desocupada, con otro hombre a mi mujer yo la encontré. Perdí esta vez cuando creí haber ganado, pero culpable soy, yo le he dejado, ese castigo fue el precio que gané. Llevo el alma y mi vida destrozada. Muy tarde fue, quise ser ciego, pude haberme equivocado, pero en la cama que dejé desocupada, con otro hombre a mi mujer yo la encontré. Perdí esta vez cuando creí haber ganado, pero culpable soy, yo le he dejado, ese castigo fue el precio que gané. Ay, por eso y mi vida destrozada. Y algo para tener en cuenta, mi gente grande y mis adultos mayores y todos los que están en la sintonía de este su programa, La Gente Grande, el programa de los jueves, el jueves de los grandes, por supuesto. Fíjese que nosotros los mayores también tenemos el derecho a la salud, ¿cierto? Claro que sí. Porque todos los mayores, mi gente grande, tienen derecho a acceder a controles de salud periódicos. ¿Ya? ¿Tenemos todo el derecho? Claro que sí. A acceder a los controles de salud periódicos. Consultas también podemos hacerlas por enfermedades. También pertenecer a los programas de alimentación complementaria para el adulto mayor y también a las vacunaciones. ¿Cierto? Claro que sí. Tenemos todo el derecho, por supuesto. Pero para acceder a este derecho, mi gente grande, los mayores, nosotros, debemos acudir al consultorio o posta rural correspondiente a nuestro domicilio. Y ahí, si no estamos inscritos, inscribirlo. Y si vamos por primera vez allí, igual tenemos derecho a evaluarse a partir de ellos. Amén. Tenemos derecho a ser atendidos por los profesionales del equipo de salud. Y también tenemos derecho a que se nos haga un seguimiento de enfermedades crónicas. ¿Ya? Es importante, mi gente grande, importante señalar que los mayores de 60 años, beneficiarios de FONASA, aquellos que se atienden en el sistema público, tienen también el derecho a ser atendidos gratuitamente. ¿Ya? Gratuitamente, independiente también del grupo en que se encuentren clasificados, ya sea los grupos A, B, C o D. Pero para obtener atención médica de especialidades, deben concurrir al consultorio de su comuna, desde donde serán derivados al hospital si el médico lo indica. Y los beneficios a los que pueden acceder son, entre otros, los siguientes. Pongan atención: entrega de órtesis, ¿ya? Entrega de órtesis y prótesis, ¿ya? Atención oportuna para cirugías. Cirugías de hernia abdominal, prolapso uterino, hiperplasia, la hiperplasia de próstata, que es muy común, y bonificación de un 100% para atenciones de salud de alto costo, como por ejemplo implantación de marcapasos y fotocoagulación. En tanto, mi gente grande, el auge cubre enfermedades como cataratas, artrosis de cadera, con necesidades de prótesis total. Para que usted lo sepa, eso hace el auge, porque cubre también enfermedades, como ya le dije, como cataratas, artrosis de cadera, con necesidades de prótesis total, neumonía, problemas de visión, hipermetropatía, astigmatismo, tratamiento dental, problemas de audición en ambos oídos. Todas estas enfermedades, mi gente grande, cuentan con garantías de acceso y oportunidad y protección financiera. Cantamos juntos tantas veces el aniversario de este nuestro amor. Y hoy estoy aquí tan solo. Para ti que estás escuchando, mi dolor. Fuimos amantes una vida, pero esta fecha no cambió para mí. Y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. Happy birthday to you, my love. Yo no sé dónde andarás,

El tío Nacho también anda por ahí escuchándolo, claro que sí. Y también José Genaro también está en la sintonía. Aladino Saavedra y Sara Benimeli. Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos que son la solución siempre a tu problema eléctrico de tu automóviles y varios, porque también tiene por ahí no solamente automóviles, sino que tiene por ahí camiones, buses, todos los vehículos que tengan electricidad. Ahí lo ven Hugo, Manuel y Raúl Matamala, claro que sí. Héctor Ambiado, también está en la sintonía Héctor Ambiado, nuestro vecino, por supuesto. Y Rafael Barriento nos está escuchando. A todos ellos les estamos saludando desde su programa de los jueves, Gente Grande. Esto siempre por tu radio amiga, Espacios FM 107.3. ¿Y saben qué? Por supuesto, deben haber muchos que están celebrando algún cumpleaños, ¿no es cierto? Y algún aniversario de matrimonio, a lo mejor. Yo creo que deben haber bastante. Y también yo creo que todos los Armando, porque hoy es su santoral, San Armando, están también en la celebración, por supuesto, claro que sí. Así que para todos los que están cumpliendo añitos, y en especial los que están celebrando el aniversario de matrimonio en alguna parte, aquí está Charles Aznavour. Buen aniversario. Vivo tomando porque el trago es pa' los machos. Un desamor. Esta tarde te vi nerviosa de esperar, por eso me vestí apenas sin hablar. Hoy hace un año ya que alegre y sin dudar de blanco te llevé ante el juez del lugar. He mirado el reloj, las 8 van a ser, tu traje no llegó, lo esperas desde ayer. Y el moño que lucir pretendes hoy, mujer, con tanto ir y venir, terminó por caer. Corres, vienes y vas por medio del salón, te enciendes más y más, lo mismo que un ciclón, y no sabes qué hacer, si reír o llorar. Yo cumplo mi deber, yo debo de callar. No querrás pretender que aguarde la función y no podremos ver ni un acto de Manon. Tomando sin tardar en vuelo un avión, podríamos llegar al bajar el telón. Buen aniversario. Buen aniversario. El vestido llegó, ya puedes respirar. También respiro yo, a punto de estallar. Más pronto comenzó un drama singular. Tu traje no cerró y te oí sollozar. A tu espalda corrí con ganas de ayudar. Tan pálida te vi como una flor de azahar, y el cierre descorrí, mas luego al intentar cerrarlo lo partí. Ay de mí por tirar. A las 11 por fin consigo el descarón, pareces un jazmín envuelta en el bisón. Tratamos de alcanzar un acto de Manon,

como la hoja seca que era libre. Y yo lo creí, ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando me besabas decías que eras mía, decías que nunca en la vida me habrías de olvidar. Y ahora cuando más te quiero me dices no puedo. Comprendo que aquellas caricias eran falsedad. Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila. Comprendo que mi amor sincero no te importo más. Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena como una cruel condena que tengo que pagar. Ya tú eres dichosa y vives tranquila. Comprendo que mi amor sincero no te importo más. Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena como una cruel condena que tengo que pagar. Y por supuesto le enviamos un cariñoso saludo a Verónica Chacón, claro que sí, porque está en la sintonía de allá. Ella también es de por allá de San Pedro de la Paz, ahí donde también está René Godoy, por supuesto, ahí están, junto con Iván Reyes, Pablo Zudillo y Don Mario, están en la sintonía, por supuesto, todos los jueves, ellos no se pierden jueves. Ahora Verónica Chacón también está escuchando. Muchas gracias, Verónica, por escucharnos y acompañarte con nosotros, ¿no es cierto? Esto lo hacemos todos los jueves, desde las 5 en adelante, por si no lo sabes tú, ¿ya? Así estamos nosotros siempre tratando de entretenerle con algunas canciones que le hagan recordar lo bonito de su juventud, ¿cierto? Porque es bonito, porque siempre uno ha pasado por tantas cosas y entre esas cosas hay cosas bonitas, también hay cosas malas, pero hay cosas bonitas y buenas, ¿cierto? Y las canciones son las que se encargan de hacerlos recordar esos tiempos, ¿ya? Claro que sí, sí, por supuesto. Así es la vida, ¿cierto? Es por eso que nos gustan escuchar estas canciones, estos boleros que son de aquellos años, ¿ya? Algo más sobre el amor. Todos hablan de ti, más son pocos los que te conocen y te sienten como eres, amor que riges el mundo, que pueblas el universo de esperanza. Amor, amo

y todos los trabajadores de todas las mueblerías que se encuentran aquí en Pedro del Río Sañartu, ¿no es cierto?, con sus alrededores. También nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panaderías del Gran Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. Por supuesto, porque yo he pasado por ahí, en algunas panaderías, ¿no es cierto?, están ahí, por supuesto, escuchando la radio Espacios FM. Claro, le encanta, sobre todo. Ahora, si voy a dar una vuelta en este horario, están todos, todas ahí conectadas, ¿no es cierto?, con su programa La Gente Grande. Qué bueno, eso es muy bien. ¿Para qué le voy a decir de los talleres? ¿Para qué le voy a hablar de las panaderías? En fin, todos están en la sintonía, por supuesto, claro que sí. Bueno, por eso es que nosotros siempre le estamos saludando a todos desde el programa de los jueves en El Gente Grande por tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo el suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido. En mis noches tristes, desiertas de sueños, que en loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado. Que su alma fría, la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Interesas porque eres una cualquiera y

fin. Anoche, cuando Miguel te besaba muy feliz, no pude resistir y como un loco de noche me perdí. Hasta aquí nomás, nada más por hoy. Lo siento mucho, mi gente grande. Tendrá que esperar una semanita, ¿no es cierto?, para que pueda seguir escuchando estas hermosas canciones. Claro que sí, porque este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando su programa de los jueves. Solamente agradecerles la tremenda sintonía y llamadas al programa. Gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves. En la sala de sonidos, como siempre, Juan Carlos Reyes, quien está un poquito enfermo en el día de hoy, y su amigo de siempre, Ramos Fernández, la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite, que tengan una buena y bendecida semana. Buenas tardes, gente grande.